corazón profundo de América, Radio La Negra. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Quién era Santiago Maldonado? Era un pibe como cualquier otro. Le gustaba pintar, le gustaba tatuar, le gustaba viajar. Santiago Maldonado era un pibe libre. No le importaban las pertenencias materiales, no le importaba el circuito de consumo. Le importaba la naturaleza, le importaba la libertad. Era un pibe, tenía 28 años. ¿Quién fue Santiago Maldonado? Fue el pibe que, con su desaparición, movilizó a cientos de miles de personas, que emocionó a millones, que nos reunió. Fue un pibe buscado. Durante meses, Santiago fue buscado y buscado. Su cara apareció en paredes, en remeras, en banderas. Sus ojos fueron los nuestros. Santiago Maldonado fue un detonador. Hizo saltar por los aires la solidaridad, el compromiso, la lucha. Pero también detonó otras cosas. Hizo que en el aire se respirara mugre, la mugre de diputados, de medios, de personas que odian. Se lo estigmatizó, se lo culpó de su propia muerte. Se dijo que estaba en Chile, se persiguió y se espió a su familia. Está totalmente probado. Santiago Maldonado no estuviese dicho. Este chico está en Chile con el ritmo. Santiago fue el pibe que generó eso solamente con la profundidad de su mirada. ¿Quién es Santiago Maldonado? Es un signo de pregunta. Es la pregunta sobre quiénes somos, sobre qué sentimos con el dolor de la persona que tenemos al lado, o enfrente, o en la otra cuadra. Es una pregunta sobre qué hace el Estado con sus ciudadanos. Es un perseguido, es un buscado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Un perseguido por gendarmería que terminó muriendo en el río, un río al que le tenía miedo. Santiago es un símbolo, es un par de ojos infinitos que raja el velo del dolor, que me hicieron ver que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y desgarra. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva cómo se muere lento? Igual que el corazón de un cuentacuentos. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Mañana, 1 de agosto, se cumplen 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, tras un violento operativo de desalojo comandado por la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Pulov de Cusamen, Chubut. La investigación sigue abierta. No tuvo en los últimos tiempos grandes avances. Responsabilidad del Poder Judicial y del Poder Político, tanto de la gestión anterior como de la actual. Mañana, Red Enfoques realizará una radio abierta desde Plaza Pagano, desde las 15 horas. Seguimos pidiendo justicia. Así comenzamos el recorrido correspondiente al viernes 31 de julio de 2020. Ahora viaja por el cosmos en una nave motor. Patagonia, el Maitén. Desde Radio Mapuche y comunitaria Petu Mojelein nos informan sobre la situación de emergencia que se vive en la región por las intensas nevadas que se han registrado, generando serios inconvenientes a los pobladores rurales. También se destaca la rápida solidaridad que se activó por parte de las organizaciones sociales. Escuchemos el informe. A última hora de la tarde fuimos a buscar el hoyo y las donaciones que hicieron los compañeros de Radio La Negra, el Fogón, que realmente me impactó porque fue muy espontáneo y de manera muy rápida logramos juntar una importante cantidad de cosas, fueron dos camiones las que fueron a buscarla, y a eso se le sumó hoy a la mañana todo lo que se había juntado a la radio, de todo el aporte de los vecinos de aquí del Maitén, gente que está acertando bolsas de ropa de abrigo, comestibles también, y aparte también una donación importante de pasto, así que todo eso hoy lo cargamos, eso también a la predisposición de la cooperativa con el vehículo, porque nos prestaron el vehículo, un camioncito para poder llevar las cosas, así que salimos temprano, al vecino también de aquí del Maitén hablando a Bazán, bastante gentilmente también tu vehículo para poder cargar nuestra guía y todo eso. Salimos para allá, con una ruta que está terrible, bravísima, con mucho barro. Y allá ya estaba la comunidad preparada, estaban esperando, esperando la llegada, así que había mucha gente para descargarse. Fueron hasta el salón comunitario. Exactamente, hasta el salón comunitario, y ya estaban los peñis también esperando la llegada, y se descargó todo lo que se llevó. Otro grupo, quiero resaltar esto también, ¿no? Porque están muy organizados ellos, y lo relaciono con lo que comentaba Irene. Y, Irene. Haciendo referencia a esto, que por ahí se focaliza todo en las instituciones municipales, en la municipalidad, y se deja de lado a los referentes, que son los que están en el territorio. Me parece eso, queda muy gratificado con la gente de Vuelta al Río, porque ellos están muy organizados. En ese sector en donde dejamos las cosas, en el salón comunitario, había un grupo de gente trabajando, porque de manera coordinada, otro grupo de gente ya estaba subiendo, con acompañando a la gente de vialidad, no sé bien quién estaba trabajando arriba con la máquina. Uh-huh. Pero todo así, muy, muy organizado. Así que no sé hasta qué sector han llegado, porque te cuento que desde el salón comunitario, ahí a metros nomás del salón comunitario empieza la nieve, y se ve que está muy, muy cubierto de nieve todo arriba, muy, muy blanco. Qué bárbaro, ¿no? Dos días de sol y no afloja la nieve. No, terrible. Nunca había visto esta zona tan llena de nieve. He visto nevada, pero no como está ahora, con tanta altura, ¿no? La nieve. Uh-huh. Y bueno, ahí nos contaban que hay familias arriba que todavía no han tenido contacto. Están viendo la forma de llegar. Y esa es la preocupación que tienen, ¿no? De saber cómo están, qué es lo que necesitan. Sabemos que Rogelio pudo hacer señales que está bien, porque pudo andar por los filos, contaba, salió caminando. Así que ahí se enteraron que está bien, pero bueno, todavía no llegaban a su casa, ¿no? Claro. Y bueno, este es el panorama. Por lo menos ahí la gente con mucha fuerza, por sobre todas las cosas, estaba segunda, la pude ver a segunda hacía tiempo que no la veía. Qué bueno. La niña que irradia mucho Nehuen, mucha fuerza, ¿no? Siempre con su edad y todo, y con mucha fuerza, permanentemente, ella poniendo todo su empeño para ayudar y todo eso, ¿no? De una, zarpada segunda. Qué bueno. Bueno, en general todo bien ahí, y ya te digo, preocupado por la gente que todavía no se ha podido, no ha podido tener contacto físico, directo con ellos, ¿no? Pero están trabajando en eso, están avanzando con el tema del camino, y una máquina. Digamos que hay una máquina que no sé si de vialidad, que empezó a hacer camino arriba. Está bueno. ¿Y el tractor lo pudieron hacer andar? ¿Estaban con eso? Sí. Uh-huh. Sí, ellos ya, el tractor es un elemento de trabajo muy importante que ellos tienen. Tienen el acopladito, así que en el acoplado estaban ya preparados para hacer la distribución del forraje y del pasto, ¿no? Sabemos que hay muchísimos animales que están sin nada. O sea, los animales que están ahí, la mayoría no tienen comida. La parte alta, así que ellos ya estaban organizando ese tema. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Sí, hay gente que aportó también para el combustible. Bueno, agradecido a ustedes también que estuvieron allí ayudando a cargar y con toda esta movida, todo lo que significa, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante de todo, resaltar a veces la presencia del Estado no es como debería ser, pero sí está la gente común, la gente que se identifica con estas necesidades y bueno, se acerca para colaborar, para aportar. A veces con lo justo, pero lo hace igual. Y los vínculos que existen, ¿no? O sea, que preexisten al problema, porque también creo que lo de hoy da cuenta de eso, de los vínculos entre las radios comunitarias hermanas, el laburo que se viene haciendo con la comunidad de Vuelta del Río, como que me parece que también es hacer uso de esos vínculos fraternos, ¿no? De afecto y militantes, porque no es solamente, o sea, la cuestión de la fraternidad también tiene que ver con esto, de pensar que es en la organización comunitaria, en la organización de las comunidades mapuche-tehuelche, y en el fortalecimiento de esos lazos y esos vínculos que también uno puede ir encontrando soluciones, digamos, ¿no? Los escuchaba y pensaba en esto de tejer redes, ¿no? De tejer redes, de acompañarse, de organizarse. Bueno, es como el gran tema que venimos hablando en el programa de hoy desde el principio, ¿no? El pueblo organizándose, buscando maneras de resistir, de avanzar. Continuamos abordando el tema de la emergencia a raíz de las fuertes nevadas en la zona, y ahora vamos a hablar con Leticia Aravena, que ya es docente y estuvo hoy en Mina de Indios, y le vamos a preguntar un poco cómo está la situación allá. ¿Cómo está, Leticia? Sí, hoy fue el segundo día que vamos con la máquina de bien, que comenzó a trabajar en el día de ayer. Se puede hacer unos kilómetros más, no mucho, pero bueno, es complicado el acceso, hay mucha nieve, es una sola máquina en la que está trabajando, así que se complica se complica llegar. ¿Cuántos kilómetros habrán avanzado, digamos, del camino, digamos, hasta la comunidad? Sí, mirá, se han hecho en total 9 kilómetros, más o menos, 9, 10 los kilómetros que se pudieron hacer con la máquina. ¿Y se han encontrado con vecinos en esos...? Sí, sí. Hoy pudimos estar con Nico Nahuelquir, Silvio, con ellos. Pasamos a su casa, dejamos un poco de leña, de los víveres, nos comentaron que ellos estaban todos bien. Lo único que están complicados con el tema de leña, de forraje, que es la situación que están viviendo todos los demás vecinos. También llegaron unas camionetas que venían desde Cholina y venían hasta el domicilio, ahí dejaron víveres, ropas de abrigo, para que también se vayan que los demás vecinos puedan ir a buscar, porque a medida que nosotros vayamos avanzando, bueno, empezamos a repartir. Claro. Luego continuamos y pudimos encontrarnos con algunos de la familia Guanchinao. Así que bueno, ellos también nos comentaron la misma situación, está difícil el tema del forraje, hasta para andar a caballo también, tienen que ir por las huellas que van haciendo porque la nieve al estar alta es complicado también andar. Después la máquina continuó, en una parte quedó encajada un rato, tuve que hacer un trabajo con pala y tuve que ayudar a él para poder sacarla. Es una zona complicada, ¿sí? Claro. ¿Cuántos kilómetros faltarían, digamos, de cubrir? Para llegar hasta donde la máquina más o menos puede llegar, que es hasta lo de Hugo Napal. No hasta la casa, hasta la entrada de la casa, porque hay una zona que es muy fea para ingresar, y unos 20, 24 kilómetros, son de 25. Sí, hoy hablábamos con el jefe de vialidad, que es el que anda ahí con las máquinas, de vialidad, y nos comentaba él, pues, que es un trabajo, dice que vamos a ir avanzando 5 kilómetros por día, 3 kilómetros por día. Dice, más o menos, dice, con esa máquina son unos 4 o 5 días de trabajo para llegar donde queremos llegar. Y hay varias, perdón Leti, hay varias familias aisladas todavía. Sí, hay muchísimas familias. Nosotros, por ejemplo, hasta donde quedamos, que fue hasta la casa del vecino Lucero, Nahuelquir. Bueno, ahí pudimos encontrar a Ariel Roque, que él bajó a caballo hasta ese lugar con los hijos de Mabel, venían al camino, así que ahí pudimos asistirles, dejarles un poco de víveres, pero también nos comentaba la situación, él estaba muy desesperado porque dice que estaban muriendo los animales, me estoy quedando sin cerraje, la nieve no se va, entonces hay unas partecitas que no hay nieve. Andan dando vueltas a los animales, pero se están hundiendo mucho. Y es la misma situación para todos. Nos contaban que Hugo también necesita cerraje, Lino, que de vez en cuando puede subir a la señal también, estaba comentando lo mismo, él necesita cerraje, todavía no saben encontrar todos los animales, pañales para sus nietas, están ahí con él. Se está complicando entrar hasta allá. Leti, todas las, digamos, todo lo que has hecho, lo has hecho desde tu lugar de pobladora, digamos, o sea. Sí, nosotros tenemos también campo ahí, o sea, lo que es Lino, y también no sabemos nada de cómo están los animales, mi mamá está acá en la casa desesperada, porque quiere llegar a ver cómo están, no sabemos si están vivos, tan bajo la nieve, la verdad que es preocupante la situación que se está viviendo, tanto para nosotros como para todos los vecinos. Todos los que he podido hablar, estamos todos en lo mismo, y piden desesperados que por favor se haga algo, que lo asistan con cerraje, que es lo que más necesitan. Sí, que es la urgencia, ¿no? Hasta ahora de lo que hemos hablado, con quienes hemos hablado, es esto, y además pensar de acá para adelante también, ¿no? Porque va a ser un año muy complicado. De hecho, todavía nos queda todo agosto, que es un mes que suele nevar. Sí, justamente cerramos con uno de los residentes, que se recibe 10 años. Tenemos que ver que este trabajo tiene que seguir adelante, porque falta todo el mes de agosto, el que suele venir un grado también. Uh-huh. Y hablábamos antes también de esto, de las pérdidas que va a dejar esto, más allá cuando se vaya la nieve, cuando terminen las nevadas, ¿no? Las consecuencias que tiene sobre las comunidades estas pérdidas de animales, ¿no? Como para tenerlo en cuenta cuando pase todo esto, que la ayuda va a seguir siendo necesaria. Sí, eso es importante. O sea, la ayuda no es solamente ahora. La ayuda tiene que seguir, porque después viene lo peor. O sea, con las pérdidas de animales, hay gente que, por ejemplo, nosotros sabemos que perdimos todos los animales, y los animales que teníamos, no sé, vamos a recuperar 10 con suerte, o quizás no. O sea, lo mismo con el resto de los vecinos. O sea, su compañero encuentra sus animales y no saben si le quedan 10 ovejas, 20 ovejas, 1 oveja. Claro. Bueno, Leti, te agradecemos la comunicación. No sé si querés agregar algo más para quienes nos están escuchando. Sí. Hoy, por ejemplo, que la máquina solamente avanzó hasta ese lugar porque había muchísima cantidad de nieve. En parte está de 1,20 a... creemos que más adelante había hasta 2 metros en parte. Estaban pidiendo que necesitan sí o sí otra máquina que ayude, porque con esta máquina sola no se puede. Tiene que ser una máquina que tenga, que con pala, que vaya sacando la nieve, así la máquina va trabajando de atrás con la cuchilla. Y no es imposible avanzar, así que estaban viendo quién tenía una para llevar la mañana en lo posible. Vine a hablar de la tarde, apenas llegué, con Que es el presidente de la comuna de Cusán. Exactamente. Él me dice que mañana va a salir una máquina de ahí de Cusán a las 8 de la mañana. Esperemos que sea así. Bueno, nosotros continuamos yendo todos los días desde que está esta situación, así que mañana otra vez acompañamos. Y bueno, de paso le dedicamos el camino a los chicos que están trabajando en legalidad, por los lugares que tienen que pasar, los lugares que no, que tienen que ir esquivando porque está muy feo para meterse. Así que es un trabajo que lleva para largo. Bueno, Leti, ojalá que puedan, que sea un poco más rápido de lo que ahí auguraban, ¿no? Esto de en sí. Cuanto y que puedan avanzar y llegar. Sí, esa es la idea, de tratar de llegar, de abrir los caminos lo antes posible, porque tienen que entrar a los vehículos con forraje, con leño. También dice que en realidad no la podemos dejar al costado del camino, porque es mucha la cantidad que otra vez se precisa de forraje, y para llevarlos hasta su casa son kilómetros que tienen que caminar o que llevar a caballo. Seguro, sí. Seguro. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación y vamos a seguir en contacto siguiendo, ¿no? Para ver cómo sigue esto. No, muchísimas gracias a ustedes por estar colaborando con esto y informando a la población también de lo que se está viviendo. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es lucha y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta al niño que está dormido, alza la voz. Piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán, haciéndose escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacio, en su columna de historia, nos invita hoy a recorrer la vida de Simón Bolívar y la Revolución Latinoamericana, los avances y retrocesos de los procesos populares y la inserción del Libertador en el movimiento revolucionario. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre Simón Bolívar. Quizás alguna vez escucharon mencionar la palabra de Bolívar, la República Bolivariana, Bolivia, Bolívar y San Martín, Bolívar, el padre de la patria latinoamericana, etcétera, etcétera. Bueno, Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Venezuela, hijo de Juan Vicente Bolívar y de María de la Concepción, padres de origen vasco ambos, y que eran de una familia criolla pero de muy alta alcurnia, que tenían muchísimos bienes y una muy buena posición y prestigio social. En Venezuela, a los criollos se los llama mantuanos, haciendo referencia a las finas mantas que usaban las mujeres criollas. Como es propio de su estatus social, él se cría aprendiendo a manejar los bienes de la finca familiar, pero también recibiendo una muy buena educación, una educación basada en la escuela de los monjes capuchinos, que también funcionaba en su propia casa, donde va a tener varios maestros particulares, maestros, algunos muy reconocidos después dentro de la sociedad venezolana, pero especialmente va a tener un tutor llamado Simón Rodríguez. Cuando es muy pequeño, a los 3 años pierde a su padre y a los 8 años a su madre. Termina viviendo con un abuelo, es de un carácter muy particular. Simón lo describen como un muchacho alto, de ojos oscuros destellantes, cabello negro. Parece que tenía muchísima energía y muchísimo carácter. Y mucho no sabe qué hacer su abuelo y después su tío con él. y lo envía, está un tiempo viviendo con su tutor Simón Rodríguez, del cual aprende muchísimo y además es muy amigo. Tienen una amistad entrañable que van a mantener larguísimo tiempo. Aún así, él empieza a estudiar la carrera militar, pero ni la carrera militar ni los altos estudios logran calmar ese espíritu indómito de Bolívar y lo envían a que siga estudiando en España. Ahí en Madrid se dedica a estudiar, sobre todo la carrera militar, sigue estudiando también las materias teóricas y es un joven de alta alcurnia también allí, ¿no? Donde participa de distintas tertulias con personas de lo más renombradas de la sociedad de Madrid. Y en esas tertulias, en esas reuniones, conoce a María Teresa Rodríguez de Toro, mujer alta, de cabello negro, de la cual se enamora perdidamente. Después de un tiempo, finalmente se casan, y cuando se casan, regresan para Caracas, Venezuela. Ahí él planea formar una familia con descendencia, vivir en la tranquilidad del seno familiar, administrando sus cuantiosos bienes. Pero este sueño dura muy poco, porque a los 8 meses de estar ahí en Caracas, María Teresa, su esposa, se contagia de fiebre amarilla y muere. Tanto afectó esta muerte al libertador, que dicen que dijo lo siguiente: no volveré a casarme, pasaré el resto de mi vida recordando los felices días que María y yo disfrutábamos juntos. Y mantuvo su juramento. Tuvo en el camino muchísimas amantes, pero nunca se casó. Decide volver a Europa, pasa por París, es un gran admirador de Napoleón, recorre varios lugares, y ahí se encuentra en Italia con su antiguo tutor y amigo, Rodríguez. Y juntos recorren Italia, y estando en Roma, en el Monte Sacro de Roma, un lugar histórico muy especial, hace un gran juramento. Dice: juro ante usted, juro ante el Dios de mis padres, que no descansaré hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. A partir de ahí, en 1808, decide regresar a Venezuela, y ahí se pliega al gran movimiento revolucionario, que va a tener muchos reveses. El primero que empieza este movimiento revolucionario es Francisco de Miranda, que es el comandante de ese movimiento, que empieza pero fracasa. Hay varios intentos, lo consiguen, fracasas, idas y venidas, hasta que en 1811, en un primer congreso, declara la independencia de Venezuela. En 1813 Bolívar entra a Caracas como el libertador. En 1819 entra a Nueva Granada, finalmente forma, entre 1821 a 1824 comienza a tener grandísimas victorias, porque al principio no había sido fácil. Él pertenecía a la aristocracia y como tal, sus ejércitos, cuando empieza con la lucha revolucionaria, son ejércitos constituidos por mantuanos, por criollos que piensan como él, pero no tiene en cuenta a las clases bajas, a los mestizos, a los indios, a los esclavos. Y dicen que hay un viaje que lo marca particularmente. Él, en sus idas y venidas, al principio, con todos estos fracasos que obtiene, va a Haití. Haití fue el primer lugar, la primer colonia que se independiza de América Latina. Y Haití había tenido muchísimos esclavos, es la primera república negra, donde los esclavos se liberan y toman el poder. Y ahí en Haití él se dio cuenta que debía integrar la cuestión social, que no iba a ser posible un movimiento revolucionario y poder afianzar la independencia y sacar a los españoles, mientras que no tuviera en cuenta que los indios, los esclavos, merecían tener sus derechos y ser incorporados a ese movimiento revolucionario. Porque como no se los tenía en cuenta, bueno, ellos peleaban para los españoles, que los españoles sí les prometían conquistar la libertad, darles tierras, cosas a cambio. Entonces, cuando regresa de Haití con otra concepción, con otro ideal, ahí sí empieza a, una de las primeras medidas es abolir la esclavitud, prohibir el trabajo forzado, el trabajo esclavo, el trabajo sin remuneración, comienza a repartir tierras, y entonces sí, ahora las clases más bajas empiezan a estar interesadas por plegarse a este movimiento revolucionario porque se sienten identificados y comprendidos e integrados dentro de ese movimiento. Entonces, por eso es que desde 1821 a 1824 empieza a tener una victoria sobre otra. Dentro de estas victorias logra formar la Gran Colombia. La Gran Colombia comprendía los países actuales de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, y sus ideales son mucho más pretenciosos todavía. Continúa viajando hacia el sur, ahí llega a Bolivia, logra liberar Bolivia junto con San Martín. Ambos comparten la idea de que mientras no se saquen a los españoles del Perú, va a ser difícil tener una victoria total sobre América Latina. Por eso, cuando se libera Perú, inmediatamente en Guayaquil, Ecuador, se reúnen ambos libertadores, San Martín y Bolívar. Y ahí deciden, evaluando un poco cuál era la situación de cada uno. San Martín no la tenía nada fácil, él no tenía demasiadas fuerzas para seguir adelante con su lucha, porque no contaba con los apoyos que necesitaba. Para ese entonces San Martín estaba prácticamente enemistado con el gobierno de Buenos Aires de ese entonces, que no le proporcionaba ninguna ayuda. Y entonces ahí es donde San Martín le deja el mando a Bolívar y emprende su regreso, primero a lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, y finalmente marcha al exilio en Francia. Pero siempre habían tenido una muy buena impresión unos de otros. De hecho, cuentan que San Martín tenía en su casa 3 cuadros de Bolívar, que los conservó hasta su muerte. Bueno, volviendo a Bolívar, él continúa adelante, se termina de liberar del todo Bolivia, se logra expulsar definitivamente a los españoles de América Latina y es proclamado como el gran libertador latinoamericano. Intentan asesinarlo varias veces, la última es en 1828. Finalmente muere de tuberculosis y de depresión el 17 de diciembre de 1830, a la edad de 47 años. ¿Por qué de depresión? Porque bueno, él intentaba, su sueño era lograr que hubiera una América Latina unida, que si bien cada una tenía su república y era un país independiente, hubiera una gran confederación parecida a Estados Unidos, que unificara toda la América Latina y que pudiera formar una hermandad de unión y de fuerza, que hubiera sido realmente algo impresionante. Pero eso implicaba romper con muchísimas rivalidades, con distintos intereses, con los países europeos que tenían grandes ambiciones sobre América Latina, como Inglaterra, también Francia, también España, que de alguna manera u otra iban a interceder para dividir a las repúblicas y no unirlas. A este sueño que tuvo Bolívar se lo denomina la patria grande. La patria grande es la patria latinoamericana, que pasa por encima de las repúblicas, reconoce la independencia y la autonomía de los países latinoamericanos, pero piensa en que sería muy bueno formar una confederación que pudiera unirlos para que fueran más prósperos, más independientes, para que pudieran florecer de otra manera. Y este sueño de Bolívar fue compartido por San Martín, fue compartido por Artigas, también fue compartido por Güemes, por Juan Azurduy, por Padilla, por todos los caudillos que yo estuve mencionando durante estos días. Bueno, esta es la historia de Simón Bolívar, un hombre muy culto, un hombre que había accedido a una gran educación, un pensador, que también había visitado Europa, había estado cerca de,

No tuve miedo porque así tenía que ser. Ya mi madre, machi de las mejores, me había capacitado en yuyos. Pero no era suficiente. No sé, es machi solo por capacitación. Me faltaba lo más importante. Me faltaba el don. Esa noche, como tantas otras noches, de ahí en más, me dormí deseando que llegara el don. Para alguna vez, yo también, poder ser como la abuela. Seguimos en Patagonia. El martes 28 de julio resultó ser una jornada de lucha para la capital neuquina. El juez Cosentino autorizó el desalojo de Cerámica Neuquén, por lo que sus trabajadores, gestión obrera hace 6 años, decidieron cortar la ruta 7 y así responsabilizar a las autoridades. 12 trabajadores permanecen reclamando el pago de los salarios adeudados y la ilegalidad de las suspensiones a los empleados en la empresa Expreso Argentino. Vecines de la toma Casimiro Gómez también se hacen escuchar en reclamo a una vivienda digna, y ahora se suma la liberación de Emanuel López, referente detenido hace 2 meses. ¿Querés contarnos qué nos reúne aquí hoy? Bueno, nosotros ayer salió ya desde el juzgado laboral número 1 el oficio firmado por el juez Cosentino, donde autoriza al martillero público ya definitivamente a presentarse en la fábrica con la fuerza pública. Entonces nosotros en ese sentido ayer paramos la producción, paramos las ventas, todo, y nos apostamos en el portón y cerramos la fábrica para no dejar ingresar a nadie. En el momento que nosotros buscamos para resistir, donde decidimos ya de que viene este avance del remate, no dejar pasar al martillero y mucho menos a la policía. Entonces realizamos una asamblea donde los compañeros definieron hacer esta acción de corte de ruta a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde buscamos que el gobierno se involucre y venga con una solución de fondo y sea el canal de diálogo con la empresa o con quien fuese para llegar a una solución. Donde este gobierno, desde hace ya más de 6 años que nosotros estamos como gestión obrera, siempre miró a otro lado, nunca acercó ningún tipo de respuesta. Entonces, en ese sentido, lo queremos involucrar al gobierno para que venga con una solución y poder resolver este conflicto. ¿Ustedes igual ya se han movilizado a Casa de Gobierno? ¿Han recibido respuesta por parte de...? No, como te decía, nosotros hace 6 años que no tenemos ningún tipo de respuesta. Cuando hemos tenido algunas reuniones y se ha planteado el tema de Cerámica Neuquén, solamente ellos han dicho de que Cerámica Neuquén está en instancia judicial y que ellos no, en ese sentido no intervendrían. Pero sí los hacemos como responsables políticos porque van a ser los que van a autorizar a la policía para que ingrese a la fábrica. Entonces, en ese sentido, queremos involucrarlos y queremos llamarlos a que se genere una reunión o un canal de diálogo para resolver este conflicto. Sin embargo, ustedes cuando se juntaron con el juez hace unas semanas atrás, el pacto era que si bien no podía retrasar el remate, iba a tratar de haber una reunión con la ex patronal. ¿Pudieron comunicarse con ellos? No, la verdad que no. La empresa también está desaparecida, no tenemos ninguna novedad. Y la idea era esa, pero bueno, como no llegó a esa instancia, también el juez dio a entender de que no firmaría este oficio, pero bueno, ayer dejó a la clara que apenas se presentó, lo firmó, y bueno, y quieren avanzar judicialmente contra los obreros de Cerámica Neuquén. Compañero del Expreso Argentino, que estamos acostados ya hace 60 días afuera de la empresa, la cual responsable del Expreso Argentino, Sebastián Macid y Nadira Costa, han hecho caso oído sordo a nuestro reclamo. La justicia, a través del juez Daniel Ferreira, dio un caso positivo que nosotros estamos reclamando nuestros derechos y que son lógicos, en la cual estos patrones, tanto Sebastián Macir y Marina Costa, los responsables de la empresa, no han hecho oído a nuestro reclamo. actúan tan impunemente en esta situación, en esta pandemia, utilizando también la pandemia para dejar a 12 trabajadores, a 12 familias apostados a las afueras de la empresa. Desde el día 19 de marzo, que inició la pandemia, de ese día no se han acercado a hablar con los trabajadores. No se han acercado a tener una propuesta de trabajo. Lo único que hicieron, trabajando impunemente, mandando una suspensión y luego el despido de los 12 trabajadores. Todos sabemos que a nivel nacional y provincial eso está penado por la ley. Está prohibido suspender y despedir a los trabajadores. Bueno, estas personas lo han hecho impunemente. Por eso reclamamos al gobierno. ¿En qué sector? ¿Cuál es el responsable dejando actuar así a esta patronal? Despidiendo y dejando en la calle a 12 familias. Señoras, vecinos y vecinas, sabemos que no podemos hacer cuarentena si no hay dinero en nuestro hogar. No podemos tener a nuestros hijos en cuarentena si no tenemos alimentos en nuestra heladera para poder salvaguardar de esta pandemia. No hay pandemia si no tenemos dinero. Es lógico que necesitamos nuestro sueldo adeudado. Son 4 meses, casi 5 de sueldo que no nos pagan. Se ha venido el aguinaldo, tampoco nos han pagado. Nos han dejado las afueras ya hace 60 días. También acompañando a los ceramistas que están ahí en la cerámica Neuquén, también haciendo un corte por el reclamo a través de la justicia, el martillero público para poder entrar y hacer expropiación de esa fábrica. Hacemos rechazo a ese pedido y acompañando a los compañeros ceramistas, también a los maestros docentes que están ya hace 48 horas en este paro, exigiendo también su derecho. Desde los 12 trabajadores del Expreso Argentino, estas medidas se van a seguir reforzando, se van a seguir haciendo marchas, se van a seguir haciendo luchas para reclamar sobre nuestro puesto de trabajo y nuestros pagos de los meses adeudados. Porque no alcanza con luchar, tenemos que triunfar. Y lo digo en relación al Expreso Argentino y a los compañeros ceramistas. Con los compañeros ceramistas nos conocemos desde el año 2001, desde la coordinadora del Alto Valle, que fue muy importante en nuestra zona. Y vamos a estar en la puerta, cualquiera sea la edad, porque no es cierto que a más viejo más tonto o que a más viejo más cómodo. Tenemos que estar todos de principio a fin. Quiero decir en relación a lo que está ocurriendo, que en el 2017 se produjo la primera reforma más grave, previsional, compañeros. No se olviden de eso. Nos sacaron la mayoría de las conquistas y fue apresado el compañero Romero, al que pedimos su inmediata libertad y su que se baje con la represión en el país. Ningún desaparecido, ningún asesinado de la clase trabajadora por culpa de este gobierno, tanto provincial como nacional. Estamos en una especie de dictadura esbozada donde salimos a las calles regimentados, pero no nos regimentan así para darnos trabajo o para pagarle a los compañeros de empresa argentina lo que les corresponde. Se ponen las leyes por donde se les da la gana si no tenemos la fuerza. Y en nuestra provincia, como parte de los trabajadores de la educación, quiero retomar un punto, el vaciamiento del instituto, compañeros. Gutiérrez no depositó los aportes. Es un ladrón de nuestra obra social y de nuestra caja jubilatoria, compañeros. La suerte de llegar a viejos, porque muchos de las clases trabajadoras ni siquiera llegan a viejos. Así que cuando hablamos, que decía el compañero de Expreso Argentino, no hablemos de las divisiones, yo hablo de la unidad. Esto hoy lo convocamos todos, compañeros. No la prenda esta, la otra. Todos los que sentimos que tenemos que masificar. En el caso de Azteca, tenemos que recuperar el sindicato. Sería criminal que otra vez el TEP dirigiera una provincia donde somos capaces, unidos, que ganar las elecciones. ¡Vamos! Un saludo inmenso para la fuerza de lucha joven. Un saludo inmenso para quienes todavía estamos de pie y estaremos hasta las últimas circunstancias. Un saludo a todas las luchas que se han dado. Pero una frase, compañeros. Las luchas se dan, pero las luchas las queremos ganar. Vienen por todos nosotros en el mundo. Juntémonos, que somos mucho más y tenemos muchísimas más convicciones. Muchas gracias. No sabemos qué hacer ya, no sabemos cómo solucionar esto. El lunes 20 nos acercamos a la Casa de Gobierno junto con la multisectorial y nos dijeron que laburemos, que trabajemos en conjunto. Nosotros le dijimos que sí para terminar con el conflicto que ya llevamos hace casi 7 meses. Así que decidimos trabajar con ellos y bueno, recalcar también, cambiando un poco de tema, porque hoy nuestro vecino y compañero Emanuel López está cumpliendo 1.446 horas preso político. Es un preso político más, que la verdad que nos duele mucho que esté pasando esto por el solo hecho de reclamar un derecho constitucional, que es el acceso a la tierra, el acceso a la dignidad de la gente, a vivir bien, ya que el gobierno hace más de 10 años que viene con el problema habitacional. Ellos directamente por año tendrían que estar construyendo 2.000 viviendas, pero no lo hacen y la gente se decide a tomar. Y ahí nos empiezan a amenazar, nos empiezan a reclamar que las tierras son de gente de plata, gente que con plata mueven al mundo, digamos. No se fijan en la gente humilde, en la gente que no puede. Hay gente, tenemos gente en el asentamiento que hace más de 10 años está pagando su vivienda y no se la dan. Están cansados, ya la gente está cansada de este gobierno corrupto. La verdad que queremos una solución lo más rápido posible por los niños, abuelos y gente con diferentes capacidades que hoy tenemos en el asentamiento. Así que bueno, quiero agradecerle a ustedes por haberse acercado, por haberme dado la palabra. Y bueno, esperemos que el gobierno de Mariano Gaido y Omar Gutiérrez pueda solucionar el tema de Manuel López, que es un preso político más. Bueno, yo lo que quiero recalcar por ahí es que es bastante indignante que en la provincia de Vaca Muerta no haya solución para las familias más vulnerables, que en la provincia de Vaca Muerta tengan que los pibes asistir a comedores, que en la provincia de Vaca Muerta lamentablemente no haya respuesta para los sin techo, que en la provincia de Vaca Muerta no haya respuesta para el asentamiento, para los vecinos del asentamiento de Casimiro. Estamos en plena resistencia, por decirlo así, junto con todo el núcleo de familias que estamos representando, alrededor de 500 familias, si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos. Lamentablemente, con el tema del temporal que hubo el otro día, con la lluvia y demás, pasamos situaciones extremadamente graves. Se le llovía las casas a la familia, hacen fuego adentro, o sea, no tiene salamandras, o sea, hay completo abandono por parte del Estado. No solamente por parte de un sector, sino que de diferentes entes del gobierno. El día lunes pasado nosotros nos reunimos con el señor secretario Ramón Cabas, secretario de Ciudadanía de Casa de Gobierno, en la cual decidimos trabajar en conjunto para llevar una solución a las familias. Pero lo que pasa es que nosotros necesitamos las soluciones concretas, no necesitamos palabras, porque para palabras estamos nosotros, ¿no? O sea, nos ponemos a charlar y se terminó. Pero no se trata de que el gobernador salga diciendo que estamos en la mejor provincia. Se trata que el gobernador, en el cual confiamos, se ponga a trabajar realmente como tiene que ser, ya que el intendente no nos abre las puertas, que vamos a estar esperando el pleno diálogo, y ese diálogo que queremos tener con el gobernador o con el señor intendente es una mesa de negociación que la llevemos en ambas partes, no que nos quieran implementar algo que nosotros quizás no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a evaluar la propuesta del gobierno y de ahí vamos a definir cuál es el resultado, digamos. y en eso le vamos a venir a hacer un planteo y esperamos que sea lo más favorable, tanto para el gobierno como para las familias, sobre todo para las familias que somos los quienes los votamos, quienes llevamos adelante, digamos, y una de las partes más que hay que reflejar más es las partes vulnerables que... mejor pasar en la vida, porque cuando yo fui joven también luché en la época militar, salíamos a las calles en Buenos Aires. Hoy los veo a los jóvenes salir a las calles luchando por su puesto de trabajo, por tener una mejor educación. Los maestros, los felicito, las jóvenes, las jovencitas que están luchando en este tiempo. Yo con 66 años tengo que luchar por mi hijo que está preso, es un preso político, no me lo dejan ver, en ningún momento me lo dejaron ver. Tuve que exigir a la policía para que cuando él lo llevaron detenido, porque no aparecía en ninguna parte. Así que yo me planté con el oficial de policía y le dije que yo quería a mi hijo, que yo quería, aunque sea, que me llame. Pero quería ver a mi hijo. Emanuel López está preso por luchar. ¿Por qué? Porque con 27 años él salió a luchar por los que menos tienen. Yo tampoco tengo en mi hogar, pero él luchó por los que menos tienen. Porque somos denigrados totalmente. Somos tratados y nos humillan totalmente a nosotros. El otro día amenaza hacia al otro compañero, lo amenazaron. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que tener amenaza? Los que salimos a la calle, hoy están ustedes todos unidos, pero ustedes no saben qué puede hacer el gobierno, porque el gobierno tiene peso y nosotros como personas que luchamos por tener una dignidad mejor, por vivir dignamente, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un estudio como corresponde, un título, nos merecemos un título. Como todos se merecen un título, no porque vivamos en una villa, no porque estemos viviendo en un rancho, como lo dicen, no lo merecemos. Todo el mundo se merece, todo el mundo se merece vivir mejor, tener mejor calidad de vida, no llegar a la edad que yo tengo todavía viviendo en un rancho, como dicen. Me cuesta mucho de hacer mi casa, no tengo medios para hacer mi hogar, pero gracias a Dios puedo ver y felicitar a la juventud. Yo los felicito. Están luchando en las calles y así los ayudaré. Yo vendré con mis 66 años a luchar a las calles. También voy a luchar. No importa lo que me pase. Porque yo he vivido compañeros desaparecidos cuando estaba en Buenos Aires, cuando yo era jovencita. Así que hoy los acompañaré a ustedes. Hoy los estoy acompañando y cada día en las calles. Cada día voy a estar en las calles con ustedes, jóvenes. Maestra, médico, yo voy a estar luchando con ustedes porque la lucha no es por... nunca se detiene, como decía una compañera. La lucha sigue, ni por más los años que tengamos, ni por más que tengamos 66 años, vamos a estar parados en las calles como siempre tuve. Así que muchas gracias y fuerza y adelante, cada día para que vivir mejor. Compartimos parte del recital online de Noelia Puzzi, desde la Guardia de la Cerámica Neuquén en la lucha, realizado los días pasados. Es necesario sumar la solidaridad de los artistas que también en este momento están pasando momentos difíciles. Con esta pandemia, y bueno, este es un lugar, es una trinchera para todos los trabajadores del arte. Tenemos un escenario permanente ahí para que se pueda usar cuando pase todo esto. Creemos que vamos a retomar las actividades culturales y mientras tanto le pedimos a todos los artistas que están escuchando, que están viendo, que bueno, acá tienen su espacio. Tenemos un protocolo de seguridad, somos muy pocos los que estamos acá con distanciamiento y estamos organizando esto para que también darle su espacio y que nos solidaricen con nosotros.